buenos días, Pepe, buenos días, Argentina. Bueno, está, sigue, digamos, como a estar de todos estos días de semana. Hoy es el quinto día de paro, los choferes del colectivo. Ayer estuvieron a un tis de poder acordar, pero bueno, la cosa finalmente no se pudo dar. Y es que este día vuelve, o sigue, continúa la lucha. Estamos con Lucas Pérez, que es delegado de una de las empresas, la empresa Coniferal, que en realidad es la única empresa de Córdoba, de Capitán Córdoba, que está trabajando en el servicio, más allá de la empresa de servicio que es municipal. Lucas, ¿cómo están las cosas? Bueno, con compadre Pérez estamos esperando que nos llamen de nuevo para hablar, a ver si tuvimos un acercamiento y quedamos ahí. Ahí está, ¿dónde llegaron la noche? Nosotros habíamos pedido unos puntos y bueno, estaba todo concretado, pero bueno, no pudimos ir más allá porque bueno, falta gusto acá en este conflicto. ¿Qué dice lo que ustedes piden que se aplique el convenio de plantación, digamos, la paritaria, pero con la cláusula de Córdoba? ¿Alguna dice que esta cláusula en realidad no existe? No, el tema es así, nosotros tenemos, somos de USA, pero Córdoba tiene convenios diferentes a todo el país. Nosotros estamos hablando de que queremos de que el aumento del 21% vaya al básico, porque tenemos el precedente de un acto del 2011, que ese año nosotros cobramos esa plata al básico, que después se fue perdiendo cuando fueron pasando los secretarios generales. Claro, bueno, algunos dicen que no está vigente. Eso es lo que dice la UTA Nacional, que eso, a ver, ¿cómo es? Que si ustedes aplican eso, se le arma lío en todo el país. Dicen eso, digo. Bueno, no sé si lo hemos dicho todo el país. Nosotros tenemos el precedente y hemos cobrado nosotros sueldo con el porcentaje al básico. Y no es que estemos hablando de algo descabellado. No sé si a UTA se le va a armar lío en el pago del país o no sé. Nosotros estamos peleando porque creemos y sabemos que eso que estamos peleando es lógico. ¿Cómo sigue la cosa si no hay arreglo? ¿Sigue así? Seguimos al paro. Si no hay arreglo, seguimos al paro. Ahora te parece que la Asamblea de Lucha y Fuerza va a venir hasta aquí a solidarizarse nuevamente con ustedes. Sí, sabemos que tenemos muchos problemas de solidarizarse con nosotros, inclusive la CGT de Córdoba, y agradecemos porque eso nos da mucha fuerza para seguir adelante. Gracias, muy amable. Bueno, adiós a la delegada de la empresa Coniferal, Pepe. La cosa se complica, digo, cada día, cada momento se complica, en realidad de arreglarse se complica. Ahora parece que la municipalidad le dice que si no cesa el paro no hay tampoco arreglo con ellos. Esta mañana han detenido a dos choferes por impedir la salida de colectivos de emergencia, un servicio de emergencia de Punta de Línea. Todo eso cada vez complica más la cosa. Y si a eso le agregamos que hay mensajes de texto, de WhatsApp, de Facebook, que están diciendo que se viene el segundo cordobazo y que ya están marchando desde los barrios, las empresas, los obreros, lo cual es absolutamente falso, eso no existe, eso no es así. Sí, los gremios están solidarizándose fuertemente con los trabajadores de los colectivos de Córdoba. Alberto, gracias por el informe, un abrazo. Hasta luego. Era nuestro compañero Alberto Di Pietro Mica, directamente desde la ciudad de Córdoba, corresponsal de Radio Sur.